Difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de depravación humana. La maldad de los hombres era mucha. No quedaba nada bueno en los hombres. Estaban corrompidos hasta la médula. Sus mismos pensamientos estaban compenetrados del mal. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, si quieres habla Raúl Medina, en este nuevo día de conversación de diálogo bíblico. Un cariñoso abrazo como saludo para cada uno de ustedes, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. La verdad bueno. que las palabras introductorias no son muy agradables, pero al parecer la Biblia en algún momento describe esta situación así desastrosa, como por ejemplo la maldad de los hombres era mucha. Que los pensamientos de ellos eran de continuo solamente al mal. Entonces ya el Señor tuvo que tomar medidas más drásticas. Y fue así que vino el diluvio. Ay, fíjate que hay quienes piensan que como otras civilizaciones hablan acerca del diluvio, la Biblia tomaron estos conceptos y lo aplicaron. Fue algo que copiaron. No, podemos decir de que así como hay muchas civilizaciones que hablan de la Biblia, esto me habla de que el diluvio fue una realidad. Hay una tremenda diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que dicen otras civilizaciones, otras religiones, porque generalmente se habla de dioses o de un dios que hizo esto por causa, no por las mismas causas que lo hizo el Dios del cielo, sino aquellos dioses, entre comillas, de esas civilizaciones, lo hacen como un castigo porque el hombre hacía, por ejemplo, en un caso dice que el hombre hacía demasiado ruido en sus fiestas nocturnas y perturbaron el sueño de los dioses. Entonces, por eso que esos dioses tomaron esta determinación. Claro, que uno tiene que recordar que las deidades paganas, vamos a decirlo así, sí, tenían características humanas. Así es, teníamos los mismos defectos, claro, de los hombres. Entonces, en el caso de Dios no existen esas características. Son características que justamente estamos descubriendo durante este trimestre, estas vislumbres del amor de nuestro Dios, porque es un Dios muy diferente, que actúa diferente y que actúa de acuerdo a parámetros muy definidos, a una ley que nunca ha cambiado y que es perfecta, la ley del amor, que es su carácter. Ahora, fíjate que antes de proceder, el Señor siempre ha utilizado esto del evangelio antes del juicio. Y aquí nosotros lo vemos, el evangelio antes del juicio. ¿Por qué? Porque Noé predicó junto a su familia 120 años en que les decía que iba a venir un diluvio y él estaba construyendo un arca para aquellos que deseaban salvarse. O sea, todos los que escucharon tenían la posibilidad. Ellos les llegaron esas buenas nuevas de salvación. Pero ninguno quiso escuchar porque era ilógico lo que estaba diciendo Noé. Nunca había llovido. ¿Cómo iban a creer que iba a llover? En eso se basaron. Noé durante 120 años esperó, predicó, construyó, se preparó junto a su familia y finalmente fueron los únicos que se salvaron. Si uno mira con tranquilidad el texto, la verdad es que no sé cómo lo habrías pensado tú si hubiese estado viviendo en esta época, porque cuando dice la Biblia en Génesis 6:14, haz un arca o hazte un arca de madera de gomer o de gofer, perdón, harás aposento en el arca que y la podríamos decir que corresponde a la madera de acacia, ¿eh? Claro. De su madera, árbol, que madera es muy dura, resistente. Claro. Y dice que le vas a poner por fuera brea y por dentro y por fuera lo vas a hacer. Ahora, si uno ve el relato con tranquilidad, nunca había llovido, como tú dices. Uh-huh. En segundo lugar, ¿dónde estaba haciendo el arca? Lo estaba haciendo en un lugar seco. Lógicamente tiene que ser así porque es difícil hacerlo en el agua. Y versículo 15 dice, y de esta madera la harás. Incluso Dios da las dimensiones. Dice el versículo 15, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Vamos a pensar que un codo tiene más o menos unos 45, 50 centímetros. Así que estamos hablando más o menos unos 150 metros y 25 codos de anchura y 15 metros de altura. No deja de ser pequeña. Para la época, para hoy día también no es pequeño un barco de este calibre. Un transatlántico. Pero lo interesante de esto es que Dios está determinando, y voy a hablar del diluvio para mostrar su gracia infinita, Dios está mostrando que Él tiene ciertas características, que Él sabe qué va a ocurrir, cómo va a ser y cómo salvar al ser humano. Ahora, el relato es así, tal cual nosotros lo estamos leyendo, usted puede verlo allí en Génesis capítulo 6. Ahora, verso 14 en adelante. 14 en adelante. Lo interesante de esto, que el ser humano se había corrompido. Incluso Dios va a decir en este mismo capítulo, el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, que lo habíamos comentado al comienzo. Entonces esta situación es una situación bastante grave, y Dios está emitiendo un juicio ya al decirle a Noé, predica, porque viene un juicio, viene un cataclismo, viene una lluvia, los va a consumir a todos, todos los que estén en el arca, esos se van a salvar. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y cómo veo la vislumbre del amor de nuestro Dios aquí en una situación tan difícil? Punto uno. Lo segundo, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si el 50% de la gente, de las personas, se hubiese arrepentido, habrían entrado en el arca? Pero dime tú, si, ¿dónde estaba el problema? Si el 80% de las personas se hubiese arrepentido, ¿acaso no era posible construir? Ellos mismos se habrían construido un arca. Claro. ¿No te parece? Habrían comenzado a hacerlo. Pero mira, recuerda tú un caso bien interesante que está en la Biblia, que está en Génesis 18:26. Cuando lo leo quizás, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Dónde estaba el problema? Para Sodoma, ¿cuál era el problema? Para este momento de la historia de la humanidad, ¿cuál era el problema? Que no habían justos. Claro. Ahora, y los que habían, Dios proveyó para ellos salvación. Basándonos en lo mismo que acabas de leer. Si nosotros aplicamos eso en el diluvio, quiere decir de que si el 80%, el 70-80% de las personas se hubiese arrepentido, el Señor no habría destruido la tierra a lo mejor con el diluvio. ¿Ah? Se habría preocupado de ese 20% de personas que se rebelaron, ¿ah?, que no querían hacer lo bueno. Entonces, ahí nosotros encontramos que se está manifestando la gracia del Señor. En el caso del diluvio, recordemos, como lo mencionamos anteriormente, primeramente el Señor utilizó las buenas nuevas de salvación. El Señor le dijo, esta es la forma de salvarse, arrepiéntanse, y el arca es el lugar donde ustedes pueden salvarse, ¿ah? Y esto fue durante 120 años, no fue un corto tiempo. Perfectamente podían haberse arrepentido ellos y habrían entrado con Noé en el arca, pero no lo hicieron, desgraciadamente. Y bueno, después de las buenas nuevas, después de este evangelio que Noé predicó, vino el juicio, y el juicio se cumplió. Ahora, fíjate, el problema es que el concepto de pecaminosidad de la humanidad hoy día está muy muy relajado, podríamos decirlo así. La gente a nada considera pecado, son equivocaciones, le ponen cualquier otro nombre, pero el pecado es pecado. Ahora, muchas veces cuando uno habla de pecado lo ridiculizan. ¿Hacer buenas obras nos hace buenos? Yo creo que eso deberíamos pensarnos. El hecho de hacer buenas obras no siempre nos hace bueno, porque pensemos en una persona que es un criminal consumado, que hace algunas obras buenas para con su familia, con su esposa, con sus hijos a lo mejor. Entonces, esas buenas obras que él hace para su familia, ¿lo hacen que él sea un hombre bueno? No. Entonces, tenemos que considerar en la Biblia el concepto de pecado. Todo aquel que peca es malo. Claro, mira, Pedro en su segunda epístola menciona alguna cosa interesante en relación a esto. Segunda Pedro 2:5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro, repitiendo el hecho de que Dios, a quien se pone a solero, lo cuida, lo protege y le va a dar las herramientas para salir victorioso. Pero a quienes están en contra de él, Dios va a aplicar justicia, juicio sobre esas personas. Por amor a la humanidad, su gracia siempre ha estado presente. Y yo veo la gracia aquí de Dios en ese barco que permitió que hicieran, dándole la longitud, la forma de hacerlo, la madera que tenía que usarla. O sea, le indicó todo el proyecto hasta su final, y él lo que hizo fue cumplir la orden de Dios, creer en Dios, y Dios lo libró. Y Dios habría librado a la humanidad, como lo hizo en el caso de Abraham cuando intercedió sobre Sodoma. Si 10 hubiesen habido, decía Dios, yo los perdono, pero no había ninguno. Y los que habían, Dios los sacó para que sean salvos. Y tú te recuerdas que mientras caminaban, la intención de la mujer en realidad fue volverse, porque amaba mucho lo que había dejado y no amaba la salvación que se le estaba ofreciendo. Y ella dice que se convirtió en estatua de sal. O sea, Dios provee la salvación, una gracia infinita, pero también es con ello, a manera de entregarnos una solución, nos da un juicio justo y bueno. La gracia se ofreció a todos hasta que fue demasiado tarde y la puerta de la misericordia se cerró. Piensa en esto. Les agradecemos porque nos acompañó en este momento, en este día. Bendiciones, nos encontramos en el día de mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.